es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo. Tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana, mujeres por la democracia. Impunidad, del vocablo latino impunitas, es un término que refiere a la falta de castigo. Se conoce como castigo, por otra parte, a la pena que se impone a aquel que ha cometido una falta o un delito. Pero, ¿qué sucede cuando la sociedad respira en un ambiente de impunidad? La impunidad genera no solo frustración y estado de indefensión. La impunidad genera mayor violencia. La violencia contra las mujeres ha quedado tan impune que ha resultado en una pandemia llamada feminicidio. De los 25 países que registran una mayor tasa de feminicidio en el mundo, 14 son de América Latina y de estos, 6 están en Sudamérica, de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que hoy hablaremos sobre Sudamérica, de las regiones más violentas para las mujeres. Pero, ¿qué sucede con los gobernantes que no son capaces de dar seguridad a las ciudadanas? ¿Por qué el aumento de la impunidad y la pandemia del feminicidio? Bueno, simplemente porque no les importa. No saben de números, casos y mucho menos tienen agenda política para enfrentarlo. Entonces, quedan las organizaciones. Ellas hacen las propuestas, la exigencia de la rendición de cuentas y la presión para que se ocupen. Existen diversas asociaciones como CATLAC, la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe. CATLAC es una asociación civil sin fines de lucro que tiene una amplia experiencia en el tema de las formas contemporáneas de esclavitud, incluyendo los delitos en materia de trata de mujeres, niñas, niños y adolescentes, para todas las formas de explotación y esclavitud, pero especialmente la explotación sexual comercial, así como el tema de los derechos humanos de mujeres, niñas y violencia de género. Hoy tenemos una interesante entrevista con la pedagoga, abogada, escritora, maestra en ciencias de la educación, activista y candidata al Premio Nobel de la Paz en 2005, la directora de CATLAC, Teresa Ulloa. Pero no todo es gris. Hoy tenemos un ejemplo de justicia. El pasado lunes 1 de febrero comenzó el juicio del caso conocido como Sepúrzarco, la nombre de la localidad guatemalteca donde mujeres de la etnia Quechí fueron víctimas de violencia y esclavitud sexual a manos del ejército de este país centroamericano. Así que hablaremos sobre eso. En Guatemala inicia juicio por violencia sexual contra indígenas. Y para terminar, este 6 de febrero es el Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina. La mutilación genital femenina, MGF, comprende todos los procedimientos consistentes en alterar o dañar órganos genitales femeninos por razones que no tienen nada que ver con decisiones médicas y es reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Refleja una gran desigualdad entre los sexos muy arraigada y constituye una forma extrema de discriminación contra las mujeres y las niñas. La práctica viola los derechos a la salud, la seguridad y la integridad física, y el derecho a no ser sometidas a torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento acaba produciendo la muerte. Hablaremos de por el fin de la ablación. Todo esto con el reporte de nuestra hermana, la agencia CIMAC Noticias, que por cierto felicitamos por haber ganado el premio de justicia, de los premios de género y justicia, que hablaremos la próxima semana. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores, o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Tiempo de Mujeres. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En 12 años de gobiernos estatales del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Veracruz, en México, las violaciones humanitarias fueron en aumento, sobre todo contra la población femenina, y es que la violencia sexual y física que deriva en feminicidio y tortura han sido una constante desde el gobierno del priista Fidel Herrera de 2004 a 2010 y del gobernador Javier Duarte de 2010 a la actualidad. Pese a los intentos de algunos grupos por denostar su trayectoria como fiscal, la experta en derecho Ángela María Buitrago, que está en México para investigar la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, está convencida de que nada la detendrá para cumplir la misión que le encomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para revisar las acciones del Estado en la búsqueda de los jóvenes. En entrevista con CIMAC Noticias, Buitrago advierte que esta tarea la asumió como defensora humanitaria y aclaró que es independiente de la obligación que tiene el Estado mexicano de procurar una investigación eficiente y la verdad a la sociedad y a las familias de los normalistas desaparecidos. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas consideró a Néstora Salgado García como una defensora perseguida por su trabajo a favor de la seguridad de la población indígena, por lo que exigió al Estado mexicano su inmediata libertad. Así lo dijo Alejandra Gonza, integrante de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Seattle y abogada del activista. Julia Escalante Barrios, madre de la niña Fátima Sofía Moreno Escalante, fallecida junto con otros 48 niñas y niñas en el incendio de la guardería ABC, subrogada del IMSS, afirmó que 17 familias representadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas tienen la certeza de que la Procuraduría General de la República habría de incluir que los 26 acusados por lesiones y otros crímenes serían acusados por delitos no graves. Escalante Barrios consideró que como parte ofendida las madres y padres de las víctimas del siniestro tienen derecho a presentar sus resolutivos. El documental Ecos de Justicia, 23 años de impunidad en Ciudad Juárez, producido por Comunicación e Información de la Mujer, ganó el primer lugar del concurso Género y Justicia 2015, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el documental se narra la lucha de las mujeres contra el feminicidio en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, y la historia de 11 jóvenes secuestradas, explotadas sexualmente y asesinadas en 2009 y 2010, y cuyos restos óseos se localizaron en 2012 en el arroyo El Navajo, en el Valle de Juárez. Pese a las reformas electorales y constitucionales en los últimos 5 años en el estado de Oaxaca, el 25% de los 570 municipios, es decir, en unos 140 ayuntamientos, se les niega a las mujeres el acceso al poder. Así lo dijo la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Nora Hilda Urdiales Sánchez. Según la funcionaria electoral, 51% de la población femenina no está bien representada en la esfera de poder o está subrepresentada, lo que significa que las mujeres no toman decisiones y en situaciones que solo a ella les compete. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Sudamérica, de las regiones más violentas para las mujeres. Betty Hernández Quintana, CIMAC Noticias. De los 25 países que registran una mayor tasa de feminicidio en el mundo, 14 son de América Latina, y de estos, 6 están en Sudamérica, de acuerdo con un estudio de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Pesquisas de grupos civiles y medios de comunicación realizadas de manera extraoficial indican que la violencia machista mata a una mujer cada 30 horas en Argentina y cada 15 horas en Brasil. En Colombia, cada 13 minutos una mujer es víctima de violencia y cada 4 días una de ellas perece a manos de su pareja o expareja, según la Consejería para la Equidad de la Mujer. La socióloga y activista boliviana Sonia Montaño señaló que es una gran ironía cómo los países son capaces de calcular su crecimiento económico de manera armonizada en todo el mundo y no se hace lo mismo con la violencia de género. Ahora contamos cuántas mujeres mueren a manos de sus parejas o sus exparejas y los gobiernos sudamericanos tratan de tipificar más tipos de agresión contra las mujeres. Pero, en la práctica, los jueces no admiten las argumentaciones, por lo cual persisten altas tasas de no implementación, reconoció la académica. Por su parte, Fabiana Túñez, fundadora de Casa Encuentro en Argentina, comentó que la violencia machista es un problema muy grave en toda América Latina, pero con buenas políticas públicas se pueden cambiar las cosas. La activista reclamó la necesidad de hacer cumplir las leyes que protegen a las mujeres y garantizan el presupuesto para desarrollar los programas sociales que atienden a la mitad de la población. También resaltó la importancia de formar a los policías, fiscales y jueces que deben atender estos casos y que la justicia muestre las estadísticas reales de los crímenes contra las mujeres. Túñez recalcó que lo principal es lograr un cambio cultural en el cual la formación que reciben las y los niños en las escuelas es un eslabón primordial. Diversos factores, tales como la religión, la etnicidad, la familia y la sociedad, imponen continuamente responsabilidades y estigmas a la población femenina, lo que limita sus oportunidades de desarrollo y superación personal. Especialistas de la ONU reconocieron que en América Latina y el Caribe, las mujeres se enfrentan al triple desafío de trabajar fuera de casa, cuidar de su descendencia y cada vez más de las personas adultas mayores, lo que incrementa la carga de trabajo no remunerado. En la región, las trabajadoras ganan 19% menos que los hombres y solo ocupan 27% de los escaños en los parlamentos, demostró el informe Desarrollo Humano 2015 de la ONU. Estos países también cuentan con la mayor proporción de trabajadoras y trabajadores del hogar, 37% del total mundial, en su mayoría mujeres, según la misma fuente. La visión de las mujeres como amas de casa o propiedad permanece en las sociedades sudamericanas de tradición machista. Si bien resulta preocupante el papel de los hombres en este conflicto, es en la familia donde debe originarse el cambio de mentalidad. Sin embargo, esa perspectiva se transmite de una generación a otra y es aceptada como algo normal. Muestra de ello es el caso de Bolivia, donde el 22% de las mujeres están casadas o tienen algún vínculo de convivencia antes de cumplir los 18 años de edad, de acuerdo con investigaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. De la población femenil cuya edad oscila entre 20 y 24 años, el 3% se casó o tuvo algún vínculo antes de cumplir 15 años, otra muestra de la precaria situación del sexo femenino en Sudamérica. Es el caso de las indígenas, que viven en comunidades rurales o mineras y son afectadas por conflictos armados. Miles de mujeres viven los terribles impactos que les trae la perforación de los suelos, al limitar sus derechos y las condiciones para una existencia digna, al desplazarlas de sus espacios de vida y medios de subsistencia, tanto por despojo como por contaminación, aseguró la cofundadora del Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama, Lina Solano Ortiz. Conscientes de los graves efectos que la minería trae a sus vidas, mujeres de toda la región se han integrado a los procesos de resistencia de los pueblos, manifestó. En estas luchas se registran permanentemente violaciones de derechos cometidas contra las militantes y un alarmante aumento en los casos de defensoras asesinadas, desaparecidas, torturadas, violentadas sexualmente, encarceladas, judicializadas, criminalizadas, estigmatizadas, hostigadas, denunció Solano. En las últimas décadas, la sociedad civil de América del Sur se ha solidarizado con las luchas feministas. Muchas protestas ciudadanas se han transformado en leyes que tipifican la violencia de género como delito e incluso en el endurecimiento de las penas para los agresores y homicidas. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, instauró en el 2015 una normativa que impone penas severas a los culpables. Esa reforma penal impedirá que los acusados sean liberados bajo fianza. Determina que la violencia de género será un agravante del homicidio y establece penas de 12 a 30 años de cárcel. Según Rousseff, ese problema ocurre en todas las clases sociales y en todas partes, pero sobre todo dentro de casa, e instó a las agredidas a denunciar cada uno de los casos. No acepten la violencia dentro o fuera de sus casas, como algo inevitable. Si tienen que salir de casa, salgan, que tendrán la protección del Estado brasileño, aseguró, y subrayó que una denuncia hecha a tiempo puede salvar la vida de una mujer. Por su parte, Argentina protagonizó una de las más multitudinarias manifestaciones contra este problema en el 2015, bajo el lema Ni una menos, tras la conmoción que despertó en la nación una serie de casos de feminicidio que reflejan una sociedad enferma de paradigmas machistas donde la mujer sigue siendo una cosa a dominar, comentó Túñez. La campaña contó con la participación de la expresidenta Cristina Fernández y también tuvo repercusión en países vecinos como Chile y Uruguay. En Colombia, las movilizaciones en Bogotá en mayo de 2015, reclamando ni una rosa más, denunciaban la muerte de Rosa Elvira Celi, quien falleció tras ser violada y pedir sin éxito auxilio telefónico en repetidas ocasiones al servicio de emergencias. El caso posteriormente dio nombre a la ley contra el feminicidio en el país. Según ONU Mujeres, una de cada tres mujeres en el mundo ya ha sufrido alguna vez maltratos sexuales o psicológicos, y la mayoría a manos de su pareja o parientes, por lo que está en la voluntad de los gobiernos trabajar para lograr un cambio positivo en esta situación. En Tiempo de Mujeres y nos encontramos en la línea con la maestra Teresa Ulloa Siaurris. Ella es pedagoga y abogada, directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATLAC, por sus siglas en inglés. Y bueno, ella ha litigado en muchísimos casos de violación a mujeres y niñas y actúa como experta en violencia de género. Y en el 2005 ha sido candidata al Premio Nobel. Hablar de Teresa Ulloa es, de verdad, necesitaríamos mucho tiempo porque tiene un largo, largo currículum, siempre en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas. Bienvenida a Tiempo de Mujeres, Teresa. Es un honor y un gusto tenerte aquí. Muchas gracias, Hilda, para mí también. Recientemente vimos tu participación en cuanto a cuestionarles a los políticos que se van a meter a contender por algún puesto, ya sea gobernador, diputado, senador, lo que sea. ¿Qué conciencia y qué información manejan en cuanto a lo que son los feminicidios, la trata de personas, la prostitución, la esclavitud del trabajo de las mujeres y las niñas? ¿Cómo fue que surge esta idea para que tú vayas y les preguntes a los políticos y de qué se trata? Bueno, la verdad es de que hicimos un panel, primero con mujeres que aspiraban a un cargo, y nos dimos cuenta que aún ellas pues no cubrían todas las expectativas de las mujeres, y pues era obligado que entonces llamáramos a un panel también a los hombres. Claro. Y lo que nos encontramos fue que no tienen la más mínima idea de la realidad de lo que sucede en este país contra las mujeres y las niñas y las adolescentes. De feminicidio manejan muy poco, les preocupa más que su estado, el que está gobernado por alguien de su partido, no tenga la alerta de género. Sobre la trata, pues no la comprenden. Citaron una serie de leyes que ya estaban derogadas y sustituidas por unas nuevas que ellos mismos votaron y que no las tomaron en cuenta. Además de que a partir del 2011 hubo una reforma a la Constitución. No, bueno, eso ya menos. Entonces, eso nada. Realmente no tienen ni idea de lo que tenga que ver con una agenda de las mujeres en cuestiones de violencia. Así es. De trata menos y de feminicidio tampoco. Y lo que está sucediendo es que pues la dichosa alerta de género no está sirviendo para nada, que era la opción o el mecanismo que se había diseñado para que se contuviera el fenómeno en donde estaba golpeando con más fuerza. Es un panorama bastante triste, pero ¿qué es lo que pasa que nosotras como mujeres u organizaciones no hemos podido hacer que esto sea como mucho más formal, que los políticos puedan hablar y presentarnos expectativas, objetivos a trabajar con respecto a la violencia y a la trata, ¿no? Sobre las mujeres y las niñas. ¿Qué es lo que pasa que no se ha podido lograr esto, Tere? Pues yo tengo muchos años participando en pactos que se han firmado con las cabezas de los partidos, con candidatos y candidatas, y lo que sucede es que en el momento en que llegan al poder se olvidan de esos compromisos que adquirieron, porque no es una prioridad en su agenda, porque consideran que, bueno, ni siquiera porque las mujeres somos el 53% del padrón electoral, se comprometen realmente, ¿no? Es muy triste realmente. Y el número de desaparecidas que hay en el país y el número de mujeres que están siendo explotadas aquí en México y en otros países, mexicanas y extranjeras que traen a México para ser explotadas sexualmente, mayormente, esclavizadas sexualmente. Y el efecto que ha tenido la proliferación y diversificación de las actividades de la delincuencia organizada sobre la vida de las mujeres y las niñas, ese es otro tema que no está en la agenda pública, que no les interesa y que no se trabaja. Sí, digo, creo que esto se nota porque la violencia contra las mujeres está creciendo, cada vez vemos más, que se suman más al número de desaparecidas, de feminicidio, cada vez vemos más organizaciones civiles exigiendo las alertas de género en diversas poblaciones, pero como tú bien decías al principio, a ellos realmente les interesa no que desaparezcan o que maten mujeres o la prostitución en las niñas o todo este tipo de violencia contra las mujeres, sino que más bien se maquille una situación de números o, para decir todo está bien, aquí no pasa nada, y puedan de alguna manera hasta decir no clasificar los delitos como feminicidio, sino como crímenes pasionales y otro tipo de contextos para que no sumen a esta cantidad de feminicidios y se tenga que nombrar la alerta de violencia de género. Esto es terrible porque, bueno, ya la ONU ha llamado al feminicidio como una pandemia mundial. ¿Y cuál es la situación que pasa en México? Realmente, ¿qué sucede con las mujeres? Pero ¿qué sucede también con los partidos políticos, con esta indiferencia a lo que le pasa a las mujeres, Tere? Pues es como la pregunta de los 64 mil millones de presos. ¿Qué les pasa a los partidos que se van por las demandas más simples, más sencillas de otorgar, que este tipo de temas que requieren de transformaciones culturales profundas, que trastocan los medios de comunicación, que, por ejemplo, Televisa y TV Azteca, pues se dedican a proliferar o a glorificar, por ejemplo, la prostitución. Muy rara vez verás algún mensaje que sirva de prevención para la trata. Ahora están pasando una telenovela, creo que Univisión, que se llama La Promesa, que es sobre trata de jovencitas. Pero no es el común, ¿no? Y ahí pareciera que es otro poder paralelo, estos monopolios televisivos que, bueno, pues pusieron a la primera dama, ¿no? Claro, sí. Y entonces, pues no quieren pelearse con los medios de comunicación, no quieren entrar en polémica, por ejemplo, sobre el tema de la prostitución. Yo no sé si porque son clientes asiduos o porque son proxenetas o porque simplemente prefieren no meterse en temas espinosos. Claro. Aunque sí hay algunos que insisten en legalizar la prostitución, que de hecho pues no es, o sea, no está prohibida. Siempre lo que está prohibido es explotar a las mujeres, eso es lo que es delito. Bueno, pues el panorama es realmente triste. ¿Cuáles crees tú que sean las medidas que se tengan que llevar a cabo para que esto pueda tomarse en serio y se puedan llevar a cabo políticas públicas que realmente se lleven a cabo a favor de vivir una vida libre de violencia? Tere, ¿qué tenemos que hacer para que podamos hacer mayor presión ahora que nuestro país, generalmente México, hay elecciones constantemente, para que podamos enfrentar a los políticos que van a contender y que están pidiendo nuestro voto? ¿Qué podemos hacer como mujeres y como organizaciones sociales para forzarlos a que tomen una postura y también nos presenten políticas públicas, iniciativas para que las mujeres puedan vivir libres de violencia? Yo creo que tenemos que seguir cabildeando, que tenemos que seguir insistiendo en la necesidad de estos cambios, el respeto de los derechos humanos y, bueno, seguir evidenciando, como lo venimos haciendo, aquellos políticos que están involucrados en la explotación de las mujeres, como el caso tan sonado que fue del presidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Que todavía lo seguimos litigando y peleando a nivel de amparo y revisión, y ahora estamos solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que atraiga el caso, el expediente para que lo resuelva. Y ese tipo de cuestiones lleva mucho tiempo, es como para que las víctimas se desesperen y se den por vencidas. Claro. Pero pues no podemos, tenemos que seguir luchando todos los días para elevar a la conciencia pública estos temas de las mujeres. Y para mí, yo creo que tenemos que educar de otra manera, en igualdad. Y tendríamos la posibilidad de, a lo mejor, a la siguiente generación, tener cambios más profundos. Con respecto a lo que mencionabas del caso del presidente del PRI del Distrito Federal, en el que, bueno, si algunas de las personas que escuchan el programa no saben, este es un director del partido político que está en el poder, pero en el área del distrito, y él pedía a cambio de darles trabajo a las jóvenes, a algunas madres solteras, favores sexuales. Esto era pagado además con el dinero del erario público y se hizo una investigación, pero además a ti como activista te persiguieron, te hicieron una persecución, te quisieron difamar y todo este tipo de cuestiones. Es difícil, Tere, ¿qué nos puedes decir también con respecto a esto de litigar, de ayudar, de querer cambiar las cosas para que haya menos corrupción, haya menos violencia? ¿Cómo se te han dado a ti las cosas como activista? Cuando están trastocando los hilos del poder político y económico, pues siempre hay una reacción. Pero bueno, quienes defendemos los derechos de las mujeres desde hace tantos años, pues sabemos que no es de gratis, ¿no? Claro. Y que vamos a tener reacciones. Hemos tomado, bueno, algunas medidas y afortunadamente nos aceptaron en el mecanismo de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas, que es como todas estas nuevamente manifestaciones de poder desde que asumió nuevamente el PRI la presidencia de la República, cosas que hacía tiempo que no veíamos, ¿no? En nuestro país. Teresa, ¿alguna otra cosa que nos quieras decir que creas importante y que no te haya preguntado? Que no hay fórmulas mágicas para cambiar esta realidad. Tiene que ser el trabajo cotidiano, una alianza entre las mujeres periodistas, las mujeres que llegan al poder, que luego resulta que son peores que los hombres, que el haber logrado que en las leyes esté la paridad, ni siquiera la logramos en el Congreso de la Unión, pero tampoco es una garantía, porque las mujeres acaban disciplinándose a los líderes de sus partidos, y no creo que estemos cerca de lograr la erradicación de la violencia contra las mujeres en nuestro país, cuando tenemos unos niveles de impunidad del 98%, ¿no? Tere, ¿dónde te podemos seguir? Sabemos que escribes en CIMAC Noticias, también en Catlac, @Catlac, en Twitter, y no sé qué otras páginas tienes donde podamos seguir tu trabajo. www.catlac.org. ORG. Es www.catlac.org. Así es. Esa es tu página. Pues muchísimas página. Muchísimas gracias, Tere. Muy contenta. Y te seguimos, y obviamente esperamos que esta no sea la última vez. Me gustaría en la próxima entrevista que pudiéramos hablar de la posición de Amnistía Internacional México con respecto a la prostitución. Ahorita ya no tenemos tiempo, pero lo dejamos para una próxima llamada. Muchas gracias, claro, Tere. Que sí. Gracias a ti. Muy amable. camino hay una silla, la rapiña merodea aquel lugar, la casaca del amigo está tendida, el amigo no se sienta a descansar, sus zapatos desgastados son espejos que le queman la garganta con el sol, y a través de su cansancio pasa un viejo que le seca con la sombra su sudor. En la punta del amor viaja el amigo, en la punta más aguda que hay que ver, esa punta que lo mismo cava en tierra que en las ruinas, que en un rastro de mujer. Es por eso que es soldado y es amante, es por eso que es madera y es metal, es por eso que lo mismo siembra rosas que razones de banderas y arsenal. Tenga una canción tendrá tormentas, el que tenga compañía soledad, el que siga buen camino tendrá sillas peligrosas que lo inviten a parar, pero vale la canción buena tormenta y la compañía vale soledad. Siempre vale la agonía de la prisa, aunque se llene de sillas la verdad. Guatemala inicia juicio por violencia sexual contra indígenas. Cristina Chiquín, CIMAC Noticias. Este lunes 1 de febrero comenzó el juicio del caso conocido como Sepur Zarco, nombre de la localidad guatemalteca donde mujeres de la etnia Quechí fueron víctimas de violencia y esclavitud sexual a manos del ejército de este país centroamericano. La jueza Yasmín Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, abrió el proceso en el que se juzga a Estelmer Francisco Reyes Girón, exteniente coronel del Ejército de Guatemala, por los delitos de asesinato contra los deberes de humanidad en su forma de esclavitud sexual, esclavitud doméstica y violencia sexual, y a Heriberto Valdés Asik, ex comisionado militar, por los delitos de desaparición forzada y contra los deberes de humanidad en su forma de violencia sexual. Tres testimonios se presentaron en esta primera audiencia. Tres hombres mayas de la etnia Quechí describieron las violaciones a las cuales ellos y sus comunidades fueron sometidos por parte del ejército de Guatemala, pero también hablaron sobre cómo presenciaron las violaciones que se realizaban en el destacamento de Sepur Zarco contra las mujeres. En los tres testimonios se pudo notar el dolor, la impotencia y la búsqueda de justicia que se espera de este proceso. Las mujeres mayas, víctimas de estas violaciones y quienes dieron su voz para llegar a este proceso, estuvieron presentes en la audiencia, rompiendo con el miedo para mostrar la verdad de su lucha. Sepur Zarco es una comunidad situada en la finca del mismo nombre, en el municipio de El Estor, departamento de Itzabal. Ahí fue instalado un destacamento militar durante la Guerra Civil en Guatemala, que sirvió como centro de recreación y descanso para los elementos del ejército. Entre 1982 y 1986 fue ahí que mujeres quechí fueron víctimas de violencia y esclavitud sexual a manos del ejército, quienes desaparecieron y asesinaron a sus esposos y destruyeron sus bienes, siendo posteriormente desplazadas para convertirlas en esclavas sexuales y en tareas domésticas, lo que duraría meses y hasta años. Es la primera vez en el mundo que se juzga en una corte nacional la esclavitud sexual en un contexto de guerra. Otros casos han sido conocidos por tribunales penales internacionales, y la primera vez que en Guatemala se juzgan delitos de violencia sexual como crímenes internacionales, destacaron defensoras de los derechos humanos. El sistema judicial guatemalteco ha sido pionero en la investigación de estos crímenes complejos, demostrando que otros países que enfrentan desafíos similares también pueden hacerlo, destacó Leonel Arteaga, oficial del programa de la Fundación por el Debido Proceso. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico determinó que la violación sexual durante el conflicto armado interno fue utilizada de forma generalizada, masiva y sistemática como parte de la política contrainsurgente del Estado, dijo por separado John Marie Bird, investigadora principal de WOLA. El caso Sepúlzarco constituye un ejemplo de perseverancia y valentía por parte de las mujeres sobrevivientes y los grupos que las acompañan, quienes superaron el miedo y emprendieron el camino hacia la justicia, señaló en tanto Kesley Alford Jones, directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. En un comunicado, organizaciones humanitarias se solidarizaron con las personas sobrevivientes, especialmente con las mujeres que brindarán su testimonio en el debate por su valentía y fortaleza, y lamentaron los mensajes de algunos sectores que pretenden desacreditarlas. Guatemala está obligada a garantizar el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia sexual. Hacemos un llamado a las autoridades para que se respete la independencia judicial, se garantice el debido proceso y, particularmente, se eviten prácticas dilatorias que impidan la sanación de los responsables de estos graves hechos, advirtió Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL. El juicio continúa y las víctimas esperan que se puedan condenar a los culpables. Te amaré como el mundo. Te amaré, aunque tenga final. Te amaré en lo profundo. Te amaré como tengo que amar. Te amaré como pueda, te amaré aunque no sea la paz, te amaré lo que queda, te amaré cuando acabe de amar, te amaré si estoy muerto, te amaré el día siguiente, además, te amaré como siento, te amaré con adiós, con jamás. Te amaré junto al viento, te amaré. amaré como único ser. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Te amaré y después te amaré. Por el fin de la ablación. Gloria López, Amecopres. Este sábado, 6 de febrero, es el Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina, una violación de los derechos humanos que se realiza impunemente en 28 países, motivada por la tradición. Son muchas las organizaciones y personas que en torno a esta fecha denuncian y sensibilizan acerca de esta forma de violencia que afecta a 8.000 mujeres al día en todo el mundo. La mutilación genital femenina es la extirpación parcial o total de los genitales por motivos no médicos. Hay 4 tipos de mutilación: extirpación total o parcial del clítoris, eliminación total o parcial clitoriana y de los labios, infibulación, que incluye la costura de los labios para hacer más pequeña la abertura vaginal, o mutilación de los genitales femeninos en todo su conjunto. Las más comunes son los 2 primeros tipos y los 2 últimos, que llaman la atención por su dureza. En cualquier caso, realizar la ablación genital es degradante para las niñas y adolescentes y tiene una consecuencia terrible a corto y largo plazo. Nunca podrán disfrutar de una vida sexual plena. Las infecciones durante el momento del corte o posteriormente son frecuentes. Es difícil eliminar la orina o restos menstruales, y la mayoría de las mujeres víctimas de la mutilación sufren dolor agudo durante la penetración. Puede provocar quistes, esterilidad, aumento del riesgo de complicaciones de parto y muerte de recién nacido, necesidad de nuevas intervenciones quirúrgicas. Por supuesto, las mujeres a quienes se les practica la ablación tienen asegurada un gran trauma que las perseguirá durante toda su vida. Actualmente, la mutilación genital femenina se produce principalmente en 29 países de África y Oriente Medio, aunque está prohibida en 24 estados africanos. El último en incorporarse a la prohibición en 2015 ha sido Nigeria, pero, aunque es un paso necesario, su prohibición legal no es suficiente para acabar la mutilación genital femenina, ya que se considera algo cultural y está intrincada en la mente de muchas mujeres y hombres. Como señala la directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey y Juan Carlos de Madrid, Laura Nuño, se trata de un fenómeno muy complejo que hunde sus raíces en el patriarcado y que ha de abordarse de distintas áreas: la antropología, el derecho, la salud, la cooperación, etc. Desde la ONG AMRUF Salud África destacan que la lucha contra la ablación no se debe liberar en los despachos de los ministerios, sino en terreno, codo con la comunidad, conociéndola y entendiendo las razones que llevan a las personas a justificar esta práctica. La organización afronta su lucha mediante la sensibilización y la información sobre las nocivas consecuencias de la mutilación genital femenina. Nuestra labor se basa en la educación sexual, explicando por qué la mutilación genital femenina debe ser eliminada y proponiendo alternativas, explican. Aunque, como hemos dicho, la práctica de la ablación se concentra principalmente en 29 países de África y de Oriente Medio, es un problema universal y se practica en algunos países de Asia y América Latina. Además, persiste también en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda. En el mundo, cada día, 8.000 niñas y jóvenes se enfrentan a este tipo de violencia. Por cierto,